Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Mindalia.com. De todos los directos que estamos haciendo a lo largo de estos días, pues este también nos apetece mucho hablar con nuestra protagonista de hoy, nuestra invitada especial. Vamos a hablar con Bea Gascón, a quien saludamos ya. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Mindalia Televisión. Oh, hola, Alfredo. Muchas gracias. Y vamos a hablar, si os parece, con Bea de todo lo que tiene que ver y lo que lleva nuestro ADN, porque nos han explicado muchas veces que el ADN es nuestra transmisión a nuestros descendientes y lo que recibimos de todos nuestros ancestros. Pero hay algo más. Me gustaría abordar este tema con Bea Gascón, con mi primera pregunta, si te parece, Bea, que tiene que ver con esto. ¿Qué es el ADN cuántico, que es lo que tú planteas, y cómo difiere del ADN que conocemos en la ciencia tradicional? Bueno, pues este ADN cuántico lleva muchísima más información de la que efectivamente, Alfredo, como has dicho, de esto que nos han contado, que nos ha llegado, ¿no? De la herencia genética, de lo que viene de nuestros ancestros, lo que recogemos, sino que es un ADN mucho más energético, una parte más multidimensional que se llamaría desde esta parte más cuántica. Y el que conocemos, nos han hablado de dos hebras de ADN en el que viene toda esta información ancestral, pero este ADN cuántico del que estamos formados tiene otras 10 capas o hebras, son capas cuánticas, que tienen mucha más información del potencial que traemos como seres humanos aquí a la Tierra. ¿Y cómo describirías, Bea, estas 10 capas adicionales en nuestro ADN cuántico? Bueno, pues cada una de ellas contiene como una información concreta, ¿no? Que conforme se van activando son 10 capas que en este momento en la mayoría están dormidas, pero que conforme se van activando nos van acompañando a despertar una serie de potenciales, ¿no? Pues una capa está relacionada con nuestro yo superior, otra más con nuestra esencia divina, otra con el proceso de ascensión que estamos viviendo. Bueno, cada una contiene una información concreta y cada una tiene una frecuencia un poquito más elevada, ¿no? Y a la vez tiene que ver, como he dicho también, con este proceso de ascensión, de elevación de la vibración del planeta y de cómo vamos estando en un estado cada vez más energético, menos 3D y cada vez un poquito más hacia la cuarta D, hacia la cuarta dimensión, hacia la quinta dimensión. Entonces, cada una de estas capas, según se van activando, nos van conectando con esta dimensión más elevada de nosotros mismos. Entonces, bueno, podríamos hablar de cada una de ellas y entrar un poquito más en detalle, pero quizá esto es demasiado extenso, no lo sé. Sí. Pero bueno. De forma general, ¿qué cambios, para ir de alguna manera a hacerlo no en profundidad, porque no tenemos tiempo para ello, ya me gustaría, pero ¿qué cambios podríamos experimentar cuando se activan determinadas capas o estas capas adicionales en nuestro ADN, estas 10 capas cuánticas? ¿Qué cambios principales se vienen dando? Vale, pues principalmente conforme va asociado mucho a nuestra elevación de la consciencia. O sea, conforme vamos activando nuestro ADN, cada vez tenemos una consciencia más elevada y a la vez, conforme más consciencia, se activa nuestro ADN. Es como un proceso de activación mutua, ¿no? Tiene mucho que ver con esto, con nuestro estado vibracional, con tener una vibración cada vez más alta, una mayor conexión con lo que se llama nuestro yo superior, nuestra esencia, las capacidades que traemos, los dones, las habilidades, todo lo extrasensorial, esta conexión con el mundo, con los sentidos, pero más allá de los sentidos físicos que conocemos, sino esta percepción más ampliada en conexión con todo lo que nos rodea. Conforme se nos van activando esta información contenida a este nivel más cuántico, pues cada vez estamos en el mundo desde una conexión más amplia y más energética. Somos como más energéticos en general, ¿no? Esto podría ser un poco como el resumen. Cada vez menos solo materia, sino densos, más conectados a la energía. Eso es, menos densos. Nuestra densidad se va aligerando y vamos elevando nuestra vibración general, ¿no? Y uno de los cambios es esta activación de las capas cuánticas de nuestro ADN. Ajá. Precisamente ahora nos toca hacer una pregunta obvia, según lo que acabas de decir, ya que conocemos que hay algo más, mucha más información. Fíjate que hace no mucho, en la ciencia oficial, los científicos, decían que había mucha basura en nuestro ADN y decían, eso ni lo estudies porque eso es basura. Y eso es. Existía la mayor parte de la información que ahora consideramos para incluso estudiar y curar ciertas enfermedades que antes se consideraban incurables. En todo caso, vamos a lo práctico, precisamente para qué nos sirve todo este conocimiento. ¿Qué prácticas o técnicas sugieres para elevar nuestra frecuencia, esta frecuencia que es la que activa, como tú decías, las distintas capas del ADN cuántico y facilitar el proceso de activación de este ADN? Pues una de las formas o una de las prácticas así que yo recomendaría es hablarle a tus células, porque allí es donde está esta información del ADN, el ADN que nos han nombrado, pero también el ADN cuántico. Entonces, una herramienta es hablarle a tus células como desde la intención, decirle a tus células a qué quieres que te acompañen, ¿no? Puede ser pues a mejorar tu estado de salud en algún área en concreto, potenciar alguna parte de ti, de tus capacidades, de tus habilidades, mejorar en algún aspecto, pues desde ahí podemos comunicarnos con este ADN cuántico y de alguna forma a través de este poder tan grande que tenemos de intención, hacer que su frecuencia se vaya sintonizando y se vaya elevando. Entonces, esta es, por ejemplo, una herramienta, ¿no?, que podemos tener. En general, para elevar nuestra vibración y ayudarnos en esta activación del ADN, hay herramientas como el silencio, la conexión contigo misma, contigo mismo, profundizar, ¿no? Como todas las técnicas que a cada uno nos ayudan un poco más como a profundizar, a escuchar, a sentirnos, a empezar a ver un poquito más allá de las emociones que se nos pueden... que nos pueden aflorar en primer lugar, ¿no? Como ir un poco más hacia adentro. Esto nos ayuda también mucho a ir conociéndonos y ampliando un poco nuestra conciencia, ¿no? Elevando nuestra conciencia, la conexión con la naturaleza, con todo lo natural, el sol, la brisa, los animales, la naturaleza, todo esto también, la tierra, conectar con la tierra, con la vibración de la tierra, ¿no? Todo esto son formas muy naturales y sencillas de ir ayudándonos a tener una vibración cada vez un poquito más elevada. Bueno, hay muchas personas que esto que ven tan sencillo como la conexión a tierra, el andar descalzo, por ejemplo, es una conexión a tierra, o abrazar un árbol, pero no en el sentido más espiritual, que también, evidentemente, sino en el sentido más físico, en cuanto a la influencia que tiene electromagnética el árbol en nosotros y nosotros en el árbol, pasear por un bosque, los famosos ahora ya baños. De bosque, todo esto que la gente dice, bueno, pues esto no es caro, esto no se toma por ningún lado, es decir, esto no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, si no se paga, ¿no? Sí, la gran confusión que es que lo que no es, es accesible inmediatamente, de momento es gratuito. Eso es. Y no hay que hacer un gran esfuerzo para ello, pues como que no sana, y no solamente, o sea, no cura, no solamente cura, sino que sana, que es mucho más importante, va a la raíz esta conexión. Exacto. Y a partir de esa conexión, evidentemente, una de las consecuencias es que la vibración gira, ese toroide al que nos une a la Tierra y al universo, gira de una forma menos densa, ¿no? Eso es, más armónica. Bueno, así lo veo yo, no sé si es así. Sí, yo también lo siento así. Pues, nos vamos armonizando. Y me gustaría saber, porque hay dos tipos, según esta conversación, dos tipos de ADN o dos, de alguna manera, características del ADN, el ADN físico, el ADN que vamos pasando de unos a otros, que nos caracteriza, nunca mejor dicho, los rasgos, etcétera, y también en otras muchas cosas, y esto que en profundidad intentamos en el tiempo a llamar ADN cuántico. Pero mi pregunta es si podemos, dado que existe la genética, pero también hace no mucho tiempo a nivel científico ya existe la epigenética, menos mal, si existe la posibilidad de transformar nuestro ADN este ADN, el que conocemos todos, si es posible transformarlo, eliminando o al menos minimizando todo lo que tiene que ver con nuestro transgeneracional. Pues también podemos influir en esta parte, efectivamente. Cuando vamos trabajando, bueno, con herramientas que nos ayudan a trabajar específicamente el transgeneracional, a conectar con las memorias del árbol que han podido quedar allí, que de alguna forma traemos todo esto a través de estas herramientas con las que vamos allí, vemos, comprendemos y liberamos a nivel energético, estamos también transformando, liberando, armonizando un poco nuestro ADN, la carga, ¿no? Esta que carga, podríamos decir, que traemos de transgeneracional, también esto tiene mucho que ver con la primera capa del ADN, ahí es donde, que es una de las hebras que se ve a nivel más físico, y en ella influimos a través de todas estas herramientas con las que vemos un poquito más allá y podemos como observar qué traemos, ¿no? Cuando podemos poner esa luz a lo que traemos del árbol, allí estamos limpiando, estamos liberando esas memorias también del árbol y del ADN, ¿no? Que están grabadas allí. Es como que hacemos ya esa liberación en nosotros y de esta manera, sobre todo si no somos papás, pues si hacemos ese trabajo antes, papás o mamás, pues es una forma de liberar también a los que llegan de toda esa carga. Qué bueno. Bueno, pues nos han contado una historia un tanto rara a estas alturas. Quiere decir que somos más libres, tenemos más libre albedrío, tenemos más responsabilidad en utilizarlo bien de lo que nos habían contado. Esto es así, ya no puedes cambiar nada. Bueno, esto es un alivio, ¿no? Al menos para los que intentamos ser responsables. Pero, ¿qué papel juega la meditación o este tipo de herramientas en lo que es la liberación de estas capas cuánticas? Ya lo has explicado de forma general. Pero, ¿crees que la activación de este ADN personal, el que me transmite a mí mi generación, cómo afecta este cambio, esta liberación de las distintas capas a lo que tiene que ver con el ADN, digamos, global, con lo que tiene que ver con la humanidad en general? Vale, entiendo que te refieres un poquito a cómo influye mi propia liberación en general en el conjunto, ¿no? En el resto de seres. Claro. Nos han explicado que los seres iluminados, los que hacen que estas capas se disuelvan y puedan llegar a distintos estadios menos densos y muchísimos más sutiles, han llegado aquí incluso la figura de Jesucristo, de Cristo. Llegaron aquí para liberarnos, pero precisamente fue a través de este tipo de herramientas. Sí, por ejemplo, ya que pones el ejemplo del Maestro Jesús, él venía con todas estas cadenas de ADN activadas y por tanto con una vibración súper alta del ADN en conjunto, ¿no? Y lo que él u otros al final nos llevan es a recordar que tenemos este poder dentro de nosotros. O sea, esa liberación de la que él podía hablar para mí es recordar que el poder está dentro de cada uno y que tenemos múltiples herramientas a nuestro alcance para ir activando nuestro poder y nuestro poder sanador, nuestro poder de elevar nuestra conciencia, de ser más conscientes de todo lo que hacemos cada día, de elegir de forma más consciente todo lo que hacemos, como no dejar tanta responsabilidad fuera y tanto poder fuera, ¿no? Sino al revés, conectar cada vez más con ese poder interno y ese poder creador, esencia divina que cada uno llevamos, mostrarla más, ¿no? Como dejarla más visible. Entonces, toda esta serie de herramientas que al final nos conectan con nosotros mismos, con nuestro interior, lo que también estamos haciendo es recordarnos, recordar quiénes somos, recordar este poder interno y como no estar ya tan como esperando tanto de fuera o según lo que ocurre fuera, pues yo hago, ¿no? Sino hacernos más responsables y poder escuchar más nuestra verdad para no darle tanto poder a todo lo que viene de fuera. Que al final siento que muchos de estos guías lo que vinieron a enseñarnos fue eso, ¿no? El poder está dentro de ti, como vuelve a ti, a tu interior. Entonces, Bea, si tenemos la chispa divina, como acabas de decir, codificada en nuestro ADN humano, ¿cómo podemos reconocer cuando estamos alineados con la energía en nuestras capas de ADN para hacer que esta chispa divina, poder acceder a ella, poder hacerla, vivirla en definitiva? ¿Cómo podemos reconocerla? ¿O cuándo? Sí, ¿cuándo igual? Yo te diría que cuando igual es más fácil reconocer que no estoy, ¿no?, alineada, cuando de alguna forma estoy constantemente como desfocalizándome de mí, observando fuera, como entrando en conflicto con lo que hay fuera, culpabilizando o responsabilizando o juzgando lo que hay fuera. Esto es para mí un síntoma de que no estoy muy alineada conmigo. Y en cambio, cuando estoy más conectada con el amor, con la conexión con otros seres, con la escucha de mis necesidades, de lo que por dentro, lo que necesito comunicarlo desde esa verdad, pero desde el amor también, desde el respeto. Esto para mí es como una señal de que estoy más conectada con lo que soy, ¿no? Con el amor puro que soy, que es como la expresión para mí en energía, en frecuencia de esa esencia divina, ¿no? El amor puro es como esa energía de lo que somos en esencia. Lo que pasa que hay muchas otras cosas que muchas veces se interfieren, ¿no? Y cuando, pues eso, nos las emociones o es lo que a veces nos hace salir de ese estado de amor puro, ¿no? Quiero hablar precisamente de esas interferencias. Dado que la vibración es de lo que estamos hablando aquí, la vida es vibración, independientemente de en qué frecuencia vibre, no deja de ser vibración. ¿Es posible que la tecnología moderna influya con estas vibraciones negativas, vibraciones electromagnéticas, que se pueden incluso medir? Hay muchas que no se pueden ni medir, pero ¿es posible que influya en nuestra, no solamente en nuestra salud física, sino también en nuestro ADN cuántico? Totalmente, totalmente, porque el ADN cuántico, las moléculas de ADN tienen un campo magnético, que es lo que hace que a través de ese campo magnético se va comunicando la información entre unas moléculas y otras, y por eso todo nuestro cuerpo puede tener la misma información en el mismo momento. Y por eso a través de la voz, cuando damos una intención y hablamos con nuestras células, estamos hablando a todo nuestro ADN, ¿no? Y entonces, con estos campos cuánticos, o sea, con estos campos magnéticos que nos rodean, que cada vez hay más, ¿no?, en todos los sitios por los que vamos, esto de alguna forma no permite o interfiere un poquito en esa comunicación que el ADN de forma natural va haciendo a través de sus campos cuánticos, además de el efecto que tienen estos campos magnéticos, esta tecnología a otros niveles más mental, ¿no? De desviar nuestra atención, nuestro foco constantemente, que lo que hace es impedirnos ir hacia adentro, ¿no? Hay como también esta distracción constante que nos mantiene en un estado de alerta muy alto a nivel del sistema nervioso, bueno, muchas otras consecuencias, ¿no? Pero a nivel de ADN también hay una cierta interferencia en el propio campo magnético del ADN a través del cual se transmite esta información. Hablabas también del impacto de las emociones. ¿Cuál es el impacto precisamente de las emociones del ser humano en la activación de las capas cuánticas del ADN? Vale, pues claro, las emociones, lo que es el cuerpo emocional o el campo emocional, tienen mucho, mucho que ver con nuestro tercer chakra, que está muy relacionado con estas primeras capas del ADN. Entonces, cuando este campo emocional es muy fuerte, como que se nos activan muchas emociones constantemente, nos mantenemos como en una vibración un poquito más baja, como en una mayor densidad. Nos mantenemos como mucho más en la 3D, ¿no? Digamos, cuando constantemente estamos entrando en una emoción, en otra, como pues eso, variando de una emoción a otra con muchos procesos que se nos van activando, ¿no? Esto nos saca o no nos permite que nuestra energía de todo lo que es nuestro canal central, canal Kundalini y tal, como que ascienda, ¿no? Como que esta energía fluya más hacia arriba, hacia chakras superiores, que también están relacionados con estas capas superiores del ADN con una vibración más alta, porque nos mantenemos mucho aquí, en primeros chakras, primero, segundo y el tercero. Entonces, como que nos mantiene todo el tiempo en la gestión de la energía en estos chakras inferiores y nos dificulta un poco conectar con el corazón, con la intuición, porque estamos todo el rato como en esa gestión de eso que se mueve constantemente, ¿no? Entonces, es bueno tener herramientas que nos ayuden como a ir bajando ese nivel de gestión constante, ¿no? Al igual, vea que la epigenética nos dice que desde lo físico, desde lo circunstancial, mejor dicho, y también lo físico, es la membrana quien rige la aceptación o no de una predisposición genética. No es la predisposición en sí, sino también es el estilo de vida, las emociones, las creencias, etcétera. ¿Se puede ir desde lo físico a lo etéreo? De hecho, creo que se va, pero mi pregunta es, ¿podemos, o mejor dicho, qué impacto tiene la alimentación y el estilo de vida que tenemos cada uno de nosotros en la activación de nuestro ADN cuántico? Claro, pues la alimentación es como nuestra base, lo que todos los días a nivel físico estamos ingiriendo, ¿no? Y que va a nuestra parte más orgánica, más densa, que tiene que ver con esta primera capa de ADN. Entonces, la activación en general del ADN comienza por la activación de la primera capa. Entonces, cuando influimos directamente en esta primera capa, que es a través de la alimentación, de lo que comemos, lo que bebemos, estamos facilitando o dificultando un poco que nuestro ADN se eleve en general, porque si desde esta primera capa no le acompañamos o le dificultamos con la información que estamos dejando entrar a través de la alimentación, pues hay una influencia bastante grande. Y te diría que no solo es, en primer lugar sería como el tipo de alimentos que consumimos, si son más naturales, cuánto procesamiento químico tienen, toda esta parte. Y también cuando los ingerimos, en qué estado emocional estamos. En qué estado emocional, qué tipo de cosas estamos haciendo, si estamos con una atención plena a la alimentación o estamos con una atención en otras cosas. Esto también hace que toda esa información la estamos llevando a nuestro interior, ¿no? Y a todas nuestras células y al ADN de nuestras células. Nos imaginamos que sabemos además que gran parte del cuerpo físico es agua, de cualquier cuerpo físico. Nos Exacto. imaginamos no solamente las vibraciones que debemos tener nosotros de cara a lo que vamos a ingerir, sino las vibraciones que ha tenido quien ha preparado el alimento que vamos a ingerir. Llámese un camarero con prisa porque tiene que servir, un cocinero con mala pipa ese día y dice, hombre, y te sirve una comida y eso te lo comes. Todo eso influye, ¿no? Exacto. Tanto quién lo ha preparado, cómo lo ha preparado y podemos influir. Lo bueno es que podemos influir en eso también y ponerle la intención de llenar esa comida de amor o de lo que queramos llenarla para transformar eso que con lo que haya sido cocinada, que igual no nos agrada tanto. Exacto, entonces, el poder de la intención. Eso es. El poder de la intención, que una intención que se haya puesto es como el agua, recoge toda la información en el curso de su camino, ¿no? Eso es. Y esa vibración que ha tenido se puede neutralizar, cambiar e incluso mejorar cuando cae en una conciencia mucho más coherente, ¿no? Se transforma. ¿Cómo visualizas, Bea, el futuro de la humanidad cuando logremos activar plenamente, seamos conscientes primero y luego logremos activar plenamente nuestro potencial contenido del ADN, que es lo que hemos ido hablando durante toda nuestra conversación? Pues me imagino una humanidad mucho más conectada desde el corazón y como mucho más libre. Mucho más ligera, con más paz en general y con más armonía. Esto es lo que siento que dentro de cada uno de nosotros se produce conforme vamos conectando con lo que somos y desde ahí es lo que podemos compartir. Y esto es lo que deseo también. Pues muchísimas gracias, Bea Gascón, por haber estado con nosotros aquí en Mindalia Televisión. Ha sido un placer tenerte. Gracias, y bueno, gracias, pues te vamos a ver pronto también aquí en Mindalia en otra ocasión. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Y a todos vosotros. Gracias a todos vosotros, a todas vosotras. Gracias por haber seguido esta conversación, esta nueva posibilidad de conocimiento aquí en Mindalia Televisión, donde os esperamos muy pronto. Gracias.